Scott. Nos engañaron, nos estafaron, nos han mentido otra vez. Pero ya estamos acostumbrados a las mentiras del poder. El periodismo, el cardenal, lo tienen todo muy bien planeado para podernos controlar. Estamos jodidos otra vez. Estamos jodidos, pero contentos. Entre quien entre, ande quien mande, la historia se repetirá. Solo nos cambian a los payasos, pero este circo sigue igual. ¿Qué tal lisura? Desgracia, mientras no haya solución. Lo que no mata, te fortalece, si no te agarran de huevo. Estamos jodidos otra vez. Estamos jodidos, pero contentos. Estamos jodidos, pero contentos. Y estamos jodidos otra vez. Y estamos jodidos, jodidos, pero contentos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a Dani Ska desde Lima, Perú, con un nuevo tema. La canción es Jodidos pero Contentos. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a Martín Pozo de la revista y radio La Negra de Argentina. Esto fue hace unas semanas que estuve por Buenos Aires, Argentina. Continuamos con música. Esta vez escuchemos desde Bolivia a Surfing Wagner con el tema Bienvenidos a Playa Infierno. versión perdida desde Argentina, nos trae el tema Nada Mejor. Escuchemos ahora a Los Insecticidas desde Lima, Perú, con la canción Cabalgando. Cabalgando voy a... Último Tiro, desde Buenos Aires, Argentina, nos trae la canción Buscar Hablar. Un saludo para nuestro amigo Luis Cabero. Chao, loquito, está loquito de fiesta, de gira, de todo, la canción. Andrés y también Patricio Rey. ¡Patricio Rey! Muerde el anzuelo una vez más. No te asustes, ya va a pasar. ¡Ya va a pasar, pasa! Buscas un poco más. Que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Todo el tiempo quieres alcanzar ese brillo en la oscuridad. No te tortures más, es difícil, es tu realidad. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Y está roto en la esquina del bar, tu ginebra es tu soledad. Tantas noches y tanta ansiedad, con la muerte fumando allá atrás. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. No pensabas que te iba tan mal, es difícil volver atrás. Tus ilusiones son intermitentes, y cada día es más dura tu mente. Buscas un poco más, que te ayude a hablar, que te ayude a pensar, que te ayude a mirar. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Buscas un poco más, que te ayuda a hablar, que te ayuda a pensar, que te ayuda a mirar. Buscas. Ahora escuchamos a la banda peruana Voz Propia con la canción Dragones. Escribía para ti. escuchaba tu latir. Una vez más al despertar puedo ver al dragón. Desde Rosario, Argentina, la banda Son 84 nos trae la canción Traidores. Un saludo para nuestro amigo Guillermo Rodríguez. We'll be right back. Amigo de Mixtura, nos saluda César. Esta vez estamos en las sierras de Córdoba, Argentina, y estoy con un amigo, bueno, es un amigo que conozco hace muchos años, hace exactamente 9 años, la primera vez que vine acá al Cosquín Rock Argentina. Estoy con Martín Pozo. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, César? Y oyente, además de ser el director de Revista Granera, oyente de Mixtura también, te faltó agregar eso. Martín, estamos, antes de prender la grabadora, te preguntaba, ¿cuál es el número que está saliendo actualmente de La Negra? Mirá, ya vamos por el 178, así que son 178 meses que estamos en el ruedo, en la calle, con la revista. Es una revista mensual que sale en lo que es la zona norte de Gran Buenos Aires, de acá de la República Argentina. Obviamente una revista under, una revista de bandas emergentes con mucho de cultura rock, que también trata de dar un panorama no solamente de la zona, sino también a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahora comenzamos este 2018 con nuestro año número 16 de la revista. Martín, ¿cómo haces para que tu revista esté cerca a los casi 200 números ya? La verdad que es una pregunta que yo también me la hago, ¿no? Porque es una cosa muy difícil. Vos sabés muy bien que la prensa independiente y lo que tiene que ver con la música y en especial con el rock es una cosa que cuesta mucho día a día. Nos cuesta también con la radio. Tenemos un programa de radio hace 16 temporadas, también 16 años, que es La Negra Radio, que es como la hermana menor, va, por lo menos nació como hermana menor de la revista La Negra y ahora se ha convertido en la hermana gemela porque ha crecido tanto también el programa de radio y las queremos a los dos por igual. Le ponemos mucho huevo, mucha garra, mucho trabajo. Obviamente descartado que es una pasión hacerlo. Y cuando uno siente todas esas cosas y también de alguna manera se convirtió en el trabajo de uno, porque se convierte también en una fuente de trabajo, se mezcla la pasión, las ganas, el hobby con el trabajo. Y bueno, nada, nos gusta hacerlo, creo que pasa por ponerle muchas horas de trabajo también. Yo creo que un poco cumplir el objetivo de ser un poco difusores y ser una conexión entre, en este caso, los lectores y un montón de expresiones artísticas, que a veces no solamente la música, muchas veces sacamos escritores, muchas veces sacamos productores, sellos, catálogos de cosas, pintores, movidas solidarias. ¿Cómo nace La Negra y cómo puede agarrar esta vida y ser un medio de importante en este país tan competitivo musicalmente, pues, no? Mirá, nació mezclando un poco los estudios míos. Yo estudié en la Universidad de Comunicación Social, soy licenciado en publicidad y desde los 13 años, ahora tengo 42, así que saca la cuenta, de los 13 años que lo único que me gusta es ir a recitales, comprar discos, cassettes, vinilos. Es decir, el hobby lo convertí en trabajo y qué mejor que trabajar sobre algo que uno le gusta tanto, ¿no? Yo me siento un privilegiado porque estoy haciendo lo que me gusta, no me cansa, agrego cosas. Obviamente, al ser tan difícil y competitivo, como dijiste vos, el mercado hace que uno tenga que hacer muchísimas cosas. Laburo como agente de prensa con bandas, laburo para productoras, laburo en publicidad, laburo en educación, pero todo relacionado con la música. Vi, por ejemplo, que en La Negra vas metiendo gente ahí, gente que también está un poco saliendo de la universidad y que va creciendo, ¿no? Es la idea, es la idea. También me siento que somos una especie de semilleros. Por La Negra han pasado muchos periodistas que hoy están en las grandes ligas, en los grandes programas de, por ejemplo, Canal 13 o medios nacionales e internacionales. Y para mí es un orgullo muy grande que esté gente laburando conmigo al lado, que tiene una gran capacidad. Somos semillero porque muchos son estudiantes de periodismo, estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de fotografía, estudiantes de locución, que de alguna manera se inician con nosotros. Después algunos siguen, otros siguen otro camino. Pero lo importante es... Salen de ahí, ¿no? Sí, yo me siento re orgulloso de gente que nos nombra y que hoy en día están llegando a millones de personas, a miles de personas, y sus primeros comienzos fueron con La Negra. Yo me recuerdo mucho la vez que fuimos para Escobar y tú fuiste uno de los que nos acogió. Hicimos una cantidad importante de entrevistas ahí en Escobar. Sí, lo recuerdo. Escobar es también una cuna importante de bandas. Sí, también, ¿no? Sí, la verdad que sí, creamos una especie de lugar o de sede muy importante en lo que es Escobar, Pilar, Tigre, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, que son todos municipios, localidades de ahí de la zona norte de Gran Buenos Aires, donde se ha creado un movimiento muy fuerte. Vos sos testigo de eso porque en muchos de los compilados y muchas veces en el programa de Mixtura, bueno, la programación tiene que ver con muchas bandas que son de la zona nuestra, de la zona de La Negra, digo yo, ¿no? Porque son todos vecinos nuestros que le damos un empujón muy grande y que vos te hayas cargado también la mochila, darle una mano a esas bandas, para nosotros es como si nos dieras una mano directamente a nosotros. De hecho, lo sentimos así. Sí, gracias a ti conocí a muchas bandas, se han vuelto mis amigos y en realidad creo que la carpa de prensa es esto, ¿no? Conocer gente. Tú me has presentado a muchos otros amigos de prensa y es lo que hace esto, mandar personas, ¿no? Que acá hemos conocido gente de diversos países, ¿no? Y creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata. Más allá de lo que hablábamos recién, de lo económico o de lo laboral, Creo que lo más importante es venir, pasar un buen momento, conocer gente, llevarse material, llevarse lectura, llevarse discos. Yo me siento lleno con eso, con venir, charlar con vos, charlar con el otro, ver cómo labura, aprender. Uno no termina nunca de aprender viendo cómo se labura en el backstage, detrás del escenario. La verdad que está bárbaro y si eso además se disfruta, muchísimo mejor. Es importante lo que dices, ¿no? Yo también aprendí mucho a hacer prensa acá. Conocí mucha gente, como tú, y comencé a crecer un poco profesionalmente, ¿no? Martín, ¿qué nos trae La Negra en este último número? Bueno, en el último de febrero tenemos a Jóvenes por Dioseros en Tapa. En marzo se viene Los Pérez García y seguramente en abril vamos a hacer un especial de festivales que tiene que ver con lo que fue el Rock en Varadero, que es un festival muy grande que se hace en la provincia de Buenos Aires, que fue la semana previa al Cosquín, y esta edición del Cosquín Rock número 18 va a salir también en este especial del mes de abril. Así que tenemos un año cargado, estuvimos charlando con muchos artistas de primera línea, estuvimos llevándonos mucho material, así que tanto La Negra Radio como la revista va a tener mucho material para difundir este año. Han tenido mucho éxito ya produciendo, siendo conocidos en diversos festivales, en presencia. Tienen ya, aparte del de la revista, el programa de radio. Martín, obviamente siempre uno tiene más ambiciones, ¿no? ¿Cómo proyectas el año que se viene? Mira, nosotros generalmente para no aburrirnos tratamos de que en La Negra, en la revista, cambiamos generalmente cosas que tienen que ver con la diagramación o con el diseño. Muchas veces cambiamos también las secciones como para ir renovando, porque mucha gente compra la revista mes a mes y está bueno que se encuentren de vez en cuando con algún contenido diferente. Ahora en abril arrancamos la temporada número 16 de La Negra Radio, donde generalmente cada año cambiamos toda la artística, cambiamos las secciones. Le damos una vuelta de tuerca como para no aburrirnos primero nosotros y darle también a los oyentes un programa renovado, más allá de que a esta altura La Negra se ha convertido en un clásico ahí en Zona Norte. Martín, yo creo que hay una cuenta pendiente. Está también la invitación. Bueno, sé para los años que vengo para acá y te voy dejando material de bandas peruanas. Ojalá que algún momento pueda estar en Perú. Está la cuenta pendiente, ya lo habíamos hablado. Cuando se dé, seguramente La Negra va a desembarcar de alguna manera en algún viaje para Perú. Acá, mirá, tengo alrededor mío gente de La Negra que levantó los oídos porque tiene ganas de viajar. De eso se trata, así que, bueno, ojalá que a la brevedad estemos por allá, por tus pagos. Bueno, te agradezco siempre la amabilidad que te hemos tenido en estos años que nos hemos conocido. Principalmente que todos los oyentes sigan muy de cerca a Mixtura, porque es un programa que le da mucha cabida a las bandas nuevas, a las bandas emergentes, y no solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica y de algunos lados más lejos también. Y nada, importante que le den mucha bolilla a la cultura local, porque generalmente esas bandas que nacen después son las que llenan estadios, así que pero en algún momento hay que darle ese empujón. Y nada, agradecido de que me des la oportunidad también de darme a conocer a través de los proyectos de La Negra. Sí, bueno, vamos a La Negra. Luego. Gracias. Finalizamos la entrevista al periodista argentino Martín Pozo, escuchando a la banda Dulce Natural con el tema Conquistar. Bien a mi cuerpo desgastado de tanto andar por el bien o por el mal, pero no dejo de dibujar en mi mente a donde quiero llegar y al sol cargaré el alma de energía. We'll be right back. escuchemos ahora a 40 gramos desde Lima, Perú, con el tema Nuestras Almas. Decreto Supremo, banda peruana, nos trae la canción Brindaré. Me dejas sola y luego Escuchemos ahora desde Chile a la banda Curazbun con la canción Espíritu del 77. Desde Arequipa, Perú, la banda Los Flechados nos trae un tema nuevo. La canción es Disparar. Escaparme de este mundo. Escuchemos ahora desde Morón, Argentina, a Big Bang Sex con el tema Zombies. Zona de Mixtura, Big Bang Sex, banda a la que pudimos ver hace unas semanas en el Detroit Club de Morón, dentro de la gira No Nos Pueden Parar. Saludos para la banda. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a la banda alias La Gringa con el tema Todo Me Da Vueltas. Oh,